pared. Los dientes pelean, nos quitan, nos patotean, endulzan por orejas, te abrazan, te manosean. Y enredado entre besos de serpientes nos mienten, siempre somos carne de primera. Pedile al cielito, pedile a quien creas, por favor. No hay más payaso, juez de circo, no. A los señores del mundo, por el culo, reyes de lo absurdo, por el culo. Por el culo, todos a tomar por culo. Contra la pared, tanto yo sé como puedas contar, tanta ira, muy oscura el alma, sangran, gritan hasta estallar. Te dicen mabe mabe, ya pera pera pera pera pera pera, ya pera pera pera pera pera pera, ya pera pera pera pera pera pera, mamá mamá mamá mamá mamá mamá, ya pera pera pera pera pera pera, ya pera pera pera pera pera pera, ya pera pera pera pera pera pera, enciende la mecha, vamos. ¡Por el culo!